to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No, no cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y en esta ocasión tengo el placer de introducirles, no uno, no dos, sino tres de los cuatro miembros, que siempre somos cinco, sí, cómo no. Porque aunque ustedes no lo crean, encontramos nuestro sexto, quinto, nuevo integrante. Sí, a huevo. Y eso lo sabrían si hubieran puesto atención en los posts que valen la pena, bola de idiotas. Pero bueno, ahorita los odio más. Espérenme tantito. Bueno, aquí a mi diestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único podcast científicamente avalado, porque dicen que los científicos son un montón de cretinos que se la pasan tratando de refutar creencias populares. Nosotros somos así, somos un montón de granujas tratando de refutarles sus malas creencias. Lo peor del caso es que están bien fundamentadas nuestras refutaciones. Sí, a huevo. Bueno, ok. Refutaciones, dije. Hijos de su refutada. Sí, pero la cuestión. Sí, porque sus reputaciones realmente más arruinadas no pueden estar. Y aquí frente a mí tengo nuestro elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido. El elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Y lo intentamos, lo invocamos, prendimos la cámara para el Behind the Mix, pero aún no se encuentra con nosotros. No sé si alguien le mandó mensaje, pero no está con nosotros todavía mi carnalito Zico. Pero no importa, porque tenemos precisamente esta semana, si nos estuvieron siguiendo en video, si nos siguieron en audio también lo tuvieron, pues resulta que nos encontramos con nuestro nuevo integrante en la embajada de DCA allá en el norte, ¿no? Exactamente, para toda aquella banda que sí le pone atención a nuestros posts y que tiene tres neuronas funcionales para darse cuenta que en YouTube hay un estúpido botón que dice CC abajo, por los settings. Sí, tiene settings. Close captioning, subtitulaje, por si no lo entienden. No es complicada vida, CC. Así dice CC. Le puchan ahí y salen los subtítulos. O sea, su patético inglés o su inexistente. Bueno, güey, si no habla ni español. Pero bueno, tuvimos una entrevista con Mark Russell. Para los que no sepan quién carajos es Mark Russell, rápidamente, él fue el escritor de The Flintstones, gran serie que estuvimos recomendando por mucho tiempo aquí en el programa. Por todo lo que duró. Los 12 meses que estuvo. Exactamente. Él también escribió a León Melquiades, o sea, Tagglepuss. Y obviamente es el que escribió el crossover entre Green Lantern y Huckleberry Hound. Y es el escritor del próximo título para lanzarse por parte de DC, de la línea de Young Justice, que es Wonder Things. Y fíjate, no me había percatado, pero hoy tenemos la mejor aplicación, el mejor Blue Lantern está en Huckleberry Hound, ¿eh? ¿Qué es Huckleberry Hound? Exacto, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Es azul y es el comparsa del negro verde. Tu comentario fue totalmente racista, lo apruebo. Pero adecuado. Lo apruebo, sí, pero aprobado por el nazi, y el otro nazi. Y el otro nazi, el nazi, el austriaco, güey. Pero bueno, ya saben, retomando su lugar en el centro del multiverso, en el mismísimo Monte Olimpo, nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. Con todas las amazonas ahí al lado, gracias por el regreso, siempre fue nuestro productor, pero regresa a reclamar su lugar. Exactamente, y ya saben también que tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la Isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, el Reséndiz y Mau Nieto. Un agradecimiento a todos porque ya pasó la tarjeta, ya estamos nuevamente en números negros. A todos. Sí, sí, de paz y amor a todos. Y gracias a eso, en reconocimiento. A ver, no, tu comentario, números negros, no, números positivos. Ok. positivos. Podremos ir números oscuros y vamos a hablar de materia y energía. Básicamente, sí, sí, sí. No, un agradecimiento y precisamente para ustedes, y gracias a ustedes es que tuvimos esta entrevista. Y pues si ustedes son creativos, creadores, editores importantes, a los de medio pelo no nos interesan, y pues estamos cerca del episodio 500, mándenos una frasita, un mensaje, ¿no? De agradecimiento por estarles dando tanta calidad de información. Van a ser así como los que piden, ay, hagan como que me oyen, pero, y como que nos ven, pero no. Así como de que, ay, vamos a invitar a todos los demás porque logramos falsear nuestros números lo suficiente para parecer que llevamos un montón en el... bueno, en fin. Rápidamente, ¿qué más tenemos? Ah, tenemos el reto, que es el DSA Calorie Race, porque puedan consumir... más bien puedan disfrutar las fiestas decembrinas sin cargos de conciencia. ¿Cómo van los lugares, Dan Campos? Pues me da coraje porque... Espérame, ojo. No es distancia. Aquí no estamos acumulando kilómetros. Se trata de quemar calorías. Ajá. Malditos, ahorita les explicamos cómo funciona esto. ¿Cómo van los lugares? Sí, ahí sí, me da coraje porque no voy ganando ese, no lo dije yo, digo. Perdón, ¿qué? Y literalmente hubo un cambio de hace rato, maldito ruido, pero bueno. Te la aplicaron, güey. Hoy sí estoy en los tres primeros, toma, bitch, vas de regreso. ¿Sabes qué? En lo que graban el programa voy a quemar 50 calorías y ya lo rebaso, ¿no? Bueno, tenemos todavía pendientes de participar. Edith, Ricardo Rubio y el buen Amra están con en 8, 9 y 7 en esos lugares respectivamente, con cero calorías, ni respirar, ¿saben? Porque ahí se queman calorías. En el sexto lugar, mi carnalito Nightboy con 1,414 calorías quemadas. Carito Ramos, me da un chorro de gusto, honestamente, que estés participando con nosotros y sabemos que puedes llegar más lejos con esto. En el quinto lugar, con 1,543. Yo en el cuarto, con 2,018. Y en el top 3, maldito ruido. Te la aplicó. Sí, sí, sí. Se la aplicó hasta Carito, güey. Sí, sí, sí. Carito iba en tercero, güey. Con 2,069 calorías quemadas. En segundo, el buen Wookie representando al equipo DSA con 2,431. Y el primero, el buen Jeff Jorge Figueroa desde Wakanda con 3,121. Porque malditos gordos, tengo que correr el doble de lo que corren ustedes para poder quemar el 80% de calorías que queman ustedes. No sabes que es más complicado correr con peso integrado, ¿verdad? Y yo peso el doble, debo de quemar el doble de calorías. Güey, estaba viendo así como que una, o corro más rápido para aumentar 10 calorías, mi consumo en 10 calorías, o tengo que correr el doble de kilómetros que corren ustedes para poder así como que el 80, pues mira, güey, el 80% de lo que queman estos gordos, dije, así, gordos. No, pero honestamente qué bueno y me da gusto que tengamos una variación con los lugares, tanto en el top 3, top 4, y échenle ganas, este rato sí, porque, para ustedes, Porque el Nogic Left Behind como que del 1 al 4 va bien definido todo el PEX, ¿verdad? Pues es que es por distancias. A ver, ¿qué nos inventamos en la siguiente categoría, ¿qué podría ser de...? Ahí vamos a ver qué inventamos, ¿no? IQ, para que se vayan repartiendo. Para que aumenten su IQ. De IQ Race, sí, cómo no. Uh-huh. Pero no, muchas felicidades, muchas gracias a toda la banda que está participando con nosotros. Manu, yo pensé que te ibas a aventar un buen round con mi carnalito Zico, pero ya vi que le sacaste al parche. Pero a ver, una cuestión, no sé si ya lo mencionaste, creo que no. Exactamente, ¿cuál es la cantidad de calorías que deben de quemar? Tienen hasta diciembre de entrada. Tenían más de un mes. Ajá, un mes, 10 días. Lo que se hizo en una semana, ya el top 3 sin problema ya lo superó. Sí, son 2,018 calorías. O sea, güey, caminando quemas 200 calorías en un kilómetro. Quemas 200 calorías. O sea, no era realmente en 10 días. Corriendo es aproximadamente en un kilómetro son 180. Bueno, depende del gordo, sí. Depende del kilometraje. Sí, sí, sí. Pero en realidad no es una meta inalcanzable, no es una meta en la que tengan que sacrificar grandes cosas. Y al final nadie está tomando en cuenta si reintegran las malditas 2018 calorías que consumieron. Ajá, o sea, si tomas en cuenta que una persona que debe consumir 2,500 calorías diarias para estar en su peso, ¿no? Entonces, bueno, quémenlas, las van a reintegrar al mismo tiempo. Y bueno, y aquí, con una cara de, oh, por Dios, ¿qué pasó? No olí la cámara, me ganaron, no la reintegré, mi carnalito, el buen psicotrópico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Bienvenidos. Bien, te veo madreadón, carnal. Oh, Dios, hospital otra vez. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. Ah, ok. Pero bueno, ¿cómo se llama? Todo bien en cuestión de la carrera. Insisto nuevamente, gracias por participar. Los que no han participado, Manu, yo pensé que te ibas a rifar con mi carnalito, pero no, ya insisto, le sacaste el parche. Yo sí vine. Tú llevas 0 kilómetros, pero registrados. Él lleva 0 kilómetros, pero no registrados. Ver, no, 0 no, calorías. Yo vi que es por calorías. Yo vengo calorías a comer ahorita 1800 calorías y me los chingo a todos. Así es el reto, ¿no? No. ¿No? No, es al revés, güey. Carajo. Tienes que quemarlas. ¡Ah! Las calorías. Que le pongan doble fuego. Que me traigan el mechero de Bunsen. Sí, cómo no. Bueno, insisto, toda la banda, ya los freeloaders se deberían de haber dado cuenta en Spreaker. Está el audio del programa del stream número 8, que fue con Mark Russell. Ya está ahí para su descarga. Queremos agradecer a los más de casi 10.100 seguidores que tenemos en Spreaker. 10.083 en este momento. Cuando lo escuchen ya son los 10.100. Exactamente. Sin inventar números, no como en otros programas. En serio, vale mucho la pena. Y hay algo en que... Bueno, conocemos también como a 10 de ahí, ¿no? ¿Tantos? No cuenten nuestras cuentas. Oh, maldición. Ok, rápidamente. Hay algo que me llama mucho la atención y que estuvimos viendo, platicando con Russell, con Mark Russell el miércoles, que no es nada más la cuestión de escribir por escribir, ¿no? Sino cómo se les va dando la voz a todos los personajes, a todas las historias que van desarrollando. ¿Cómo él mismo se acepta como un escritor social? Ajá. Obviamente por su odio a los republicanos, yo lo apoyo totalmente, porque hay gente estúpida y Trump y nuestro futuro presidente, nuestro presidente electo. Pero es alguien que no es muy parcial. O sea, a pesar de que expresa sus pensamientos, es alguien que no es tendencioso y sabe hacer notar los puntos en que también falla, pero esa ala. También depende, exacto, pero es interesante porque lo platicamos previo a la transmisión con mi carnalito. Si tú lo sigues en Twitter, sí tiene una tendencia muy marcada. Sí. Pero curiosamente, cuando tú lo lees en texto, en prosa, en algo publicable, es de, no refleja para nada las tendencias. Es más objetivo. Se llama ser profesional. Exactamente. Pero fíjate, aquí, más que hablar de Mark Russell, porque si quieren saber más de todo este tema, pues ahí está el audio para nuestro que... quinto, sexto integrante del equipo de cuatro que ya son. Es el sexto, quinto integrante, güey. Sí. Y que eventualmente llegaremos a 10, sí, cómo no. Para seguirnos la pellizca. Casi, güey, ya somos casi los mismos, güey. Pero bueno, no, a lo que voy es la diferencia de escribir, ¿no? En algún momento, si no me equivoco, el año pasado o a principio de año, realmente no me acuerdo muy bien de la fecha porque en realidad me vale madre, pero... Corrí el año de 1900, me vale madre. Algo así. Un tijiridor, diría el abuelo Simpson. Algo así por el estilo. No, criticábamos mucho la manera en utilizar personajes para hacer críticas políticas. Ajá. En particular, Captain America, que como todos sabemos, él y Superman, porque el traje, Wonder Woman no porque mujer, pero por la cuestión del traje, el American Way, y Truth, Justice and American Pie, y todo ese rollo, como Boy Scouts, Attitude. ¿Quién es más Boy Scout? ¿Superman? Toda la vida. Espérame, ¿Superman o Captain Marvel? ¿Captain Marvel? De DC, Shazam. Ajá, no. Ya entendí, porque no te entendía con eso de los trademarks. Güey, por eso lo termino diciendo así, porque sé que Marvel-iverse y no dan pie con bola. Estamos hablando del título en la portada de interiores. A mi gusto siempre ha sido mucho más Boy Scout Marvel, para ¿no? mí Marvel. Shazam. Salud. Billy Batson. Sí, para no errar. Exactamente. Antes de que lo agarrara Jeff Jones y lo hiciera el niño mala madre del orfanato Oliver Twist. Pero aún así, si te das cuenta, no deja de ser, cuando se convierte en Shazam, no deja de ser naive, un personaje naive. ¿Por qué debe de ser más Boy Scout? Porque es un niño. Es correcto. O sea, con la sabiduría de Salomón. A huevo. Pero güey. Una visión de cómo un niño cree que sería de adulto. Es sencillo, sí. Lo naif y lo vaya, lo idealista y eso, siempre va a sobreponerse a la actitud de un adulto. Por consecuencia y por ende, tiene que ser mucho más Boy Scout un niño porque sus ideales son puros como tal. Pero pues acá lo crearon Rednecks, güey, que a Superman lo crearon Rednecks, güey. Pero también lo cruzan en comparación con el Captain America, que es algo con lo que han jugado con mayor o menor éxito los distintos autores, es el hecho de que es el Boy Scout por excelencia porque tiene valores de otra época. donde también curiosamente se enfrentaban a cosas más rudas, ¿no? Sí, cuando la gente decía buenos días, ¿cómo está usted? Provecho, con permiso. Bueno, los gracias. Signos. Gracias, por favor. Cuando esas palabras eran utilizadas. Pero tú lo ves, por ejemplo, Polio ganaba. Sí, cierto. Puedo hacer esto todo el día. Hasta presidentes les ha ganado. Vale, sí, sí, sí. No, digo, pero la diferencia en la escritura, por ejemplo, el mismo Captain America, lo hemos visto renegar contra el mismo gobierno. Recordemos cuando Johnny Walker, Jack Daniels, José Cuervo usa el traje de... deja de ser Super Patriot y se convierte en Captain America para después ser Captain y después ser algo muy raro, no, con una Super bandera. Super Patriot nunca fue, carnalito. No, ese, ese Patriot, siempre, ¿no? Fue Johnny Walker, nada más. Por eso, pero, Johnny sí, Walker. Sí, sí, pero Super Patriot, no, él era el Right Wing. No, Left no. Wing. No, esos eran los achichincles, los Bokis. Acuérdate. Es... era Battlestar, ¿no? Era su Bucky porque era negro y que después dijo, que era Right Wing. Wing. No, ese no entraba, güey, porque eran blancos, porque no, el otro era negro. No. Eran tres. Es era el grupo de luchadores. Es correcto. ¿Eran relevos australianos? Sí, no, eran cuatro, porque eran los que vas a mencionar el canal. Sí, no, adelante, pero tienes toda la razón. Pero al final solo quedan dos, y es el Left Wing y el Right Wing. Que por eso no son blancos. Ya tenían contrato de gobierno. Es correcto, y después de ahí... la AAA. Exactamente. Lucharon en otra... En el octágono en lugar del cuadrilátero. Pero sí, de esos muere, me parece que es Left Wing, que es lo poético. O sea, muere la izquierda. Mata a los dos. Ah, bueno, sí. Sí, se los echa. Me acuerdo porque los deja amarrados y los deja que se quemen los desgraciados. Sí, ahí es cuando dices, ay, maldito Buck. Sí. Sí, sí, no, sí. Pero ahí no fue el no fue negro. Echó. Que termina siendo otro. Es el mismo Super Patriot, efectivamente. Ahí también hacen el juego de la analogía de que Buck es ofensivo para los negros y por eso dicen, no quiero llevarme Buck. Es el Battlestar. Y voy a ser Battlestar. El traje estaba muy chido. Que paréntesis, paréntesis rápido. Muy parecido al original de Captain America, sí. Por lo menos el escudo, ¿no? El escudo. Sí, porque el otro era la camisola roja con la estrella. Parecía como el... Y con el cuello disco aparte. Sí, parecía el... Copia barata del Light. ¿El Red Guardian era el Capitán América ruso? Sí. Era el primer esposo, segundo esposo de Natasha Romanoff. Natasha Romanoff. Primer esposo. No manches, esto parece la Biblia. ¡Y joven, gendrón! Sí, a huevos. Y entonces se enojó y se volvió para atrás y se hizo desastre. Para que vean que hasta la política hasta en los cómics es complicada. Oye, pero un detalle rápidamente. No sé si vieron en los diseños de vestuario previos a las películas de Avengers, uno de los trajes que era para el Capitán América, que está muy interesante. Ahí lo compartí en Twitter el viernes, en el cual es prácticamente el traje de The Captain, uh-huh. Negro, con las bandas. El mexicano y... Exactamente, el recodo y todo eso. Tenía más ritmo y más. No, pero es básicamente eso. Sí, güey. Te iba a hacer poca más, por eso tienen tantos seguidores. Que muchos dicen, oye, debería ser como el traje de Nomad. No, con escote no, por favor. Porque los 70, hasta Blanco Laya, güey. Oye, pero Liefeld nunca lo hizo con escote y eso que sí lo hizo chichón, ¿eh? Pero, güey, pues es que ella dijo, o es una o es otra. Censorship. Censorship. Él tiene sus límites. Sí. Pero bueno, retomando lo que es la cuestión de la política. Steve Rogers, de hecho, renuncia a ser el Capitán América porque no estaba de acuerdo con la manera de hacer política o lo que se le pedía por parte del gobierno. Ajá. Decía, no, es que esto no es el American Way. Recordemos que él también peleó varias veces, o uno de sus, no némesis, pero uno de los enemigos más llamativos de los 90s, era el Patriot, que era un güey que parecía el fantasma del espacio, que era la capucha negra con la camisola blanca. No, el antipatriota. El antipatriot. Es Flag Smasher, es su nombre en inglés. Flag Smasher, okay. Efectivamente. Que está el Pog Smasher en otra tierra, es un Pog con el de disfraz. Okay. Entonces, o sea, es... ¿Por qué sabes eso? Porque aparece en el título de... Es la mascota que tiene Shatterstar en el título... En el primer número de Shatterstar que lo recomendamos, escrito por Lemire hace un mes aproximadamente. Ajá. Pero eso es bueno. Lo vemos de esa manera. Sin embargo, a Superman, que es el Boy Scout de DC Comics, ¿no? Por los valores del campo... Pueblerino. Recordemos que Superman fue menonita, güey. Sí. En The Nail era menonita. ¿Producían queso? El güey era menonita, en The Nail era menonita. Los vendía en las calles de Metrópolis, ¿no? Sí, básicamente. Pero, ese güey. La onda es que Superman siempre lo hemos visto, no importa quién sea el presidente, sino yo apoyo acá al gobierno, sí, soy chido. ¿Sí? Siempre estaba en la Casa Blanca. ¿Hasta Nixon? En los cómics, de la era Nixon. Reagan. Hasta Trump, güey, no es cierto. Maldito redneck. No, es que renunció a su nacionalidad, antes de que hicieran reboot, por cierto. Sí, pero era en la era Obama, güey. O sea, eso fue ese racista. Ese negro no me representa. Fue racista, básicamente. No me representa. ¿Por qué no había criptonianos negros? los de... Ay, sí, los de Tierra 2, güey. ¿Cómo se llamaba? Negrelo. ¿Cómo era? Negrelo. Negrelo. Es el primero, Calvin es el de Multiversity. Calvin es de Multiversity. Y hay otro después que es el hijo en Earth, precisamente en Earth 2 que tú mencionabas, que es el hijo del Superman de esa... de Zod. Sí, exactamente. Negrelo debe ser Dad El. Joe Men El. Sí, así. Sí, pues acá tenemos al musulmán. En la Tierra 2 debe ser Joe Men El. Así, cómo no. Bueno, pero Superman siempre ha estado de una u otra manera alineado, ¿no? Con el gobierno, con la persona en el poder. Super derecho chayotero, ¿no? Fifi. No. Ahora es derechairo. Sí, ahora es derechairo. Pero bueno, la cuestión de todo esto es, ¿qué se ve muy exagerado? ¿Qué te puede llevar a decir, qué mierda de título? O prefiero no leerlo. Depende de qué tan conservador o liberal seas, qué tan demócrata o republicano. Si aquí sus pinches pseudo izquierda, pseudo derecha, pseudo centro me valen madre. Ajá. Por ejemplo, Captain America. La muerte del Captain America, tenemos a Bucky, ajá, que de una u otra manera es un poco más liberal o es menos conservador que Steve Rogers. James Buchanan Barton. Así lo han manejado en los reboots, ¿no? Desde Brubaker. Uh-huh, exactamente. Y precisamente es a raíz de Brubaker donde se ve más la alineación política de Steve Rogers. Obviamente estaba muerto, pues a todo el mundo le valía madre. Cuando regresan, que recupera el manto de Capitán América y todo ese rollo, nuevamente lo vemos al servicio del gobierno, o así como defendiendo los ideales del gobierno americano. Y sí, perdón que no les hable de sus chaireces políticas mexicanas, pero pues aquí no hacen cómics chidos. Sorry, no hay industria aquí en México. Salvo Gis y Trino. Salvo Gis y Trino. Bueno, de hecho es Trino. Porque los monitos de Trino están poca madre. No, bueno, Trino es consistente con la publicación diaria. Gis también, de hecho, ¿eh? Gis tiene mucho que no lo leo. Porque Trino era el dibujante, Gis es el escritor. No, los dos eran dibujantes. Exactamente. ¿Dibujan igual? Solo, no, es más, un poquito más grotesco, algunos creen, no más orgánico, visceral Gis. ¿Se podía más, consumir? Más pacheco. Se podía consumir, güey, porque es orgánico. Más pacheco, sí. Ah, okay. No eran piedras. No, sí, a huevo. Sí, para todos los que dicen, ay, tienes que comer cosas orgánicas. Todo lo que te comas es orgánico, estúpido. Pero excepto bueno. El agua. Esa sí, es inorgánica. Bueno, tú ni tomas agua, ¿tú qué sabes de eso? Es buen punto, Sí. De hecho, todo este tipo de cuestiones las vemos ahora, o las vimos más adelante, que era lo que criticábamos, o lo que podemos decir que mordieron más de lo que podían masticar cuando volvieron a The Falcon, el nuevo Captain America. ¿Qué es lo que pasa aquí? No estoy criticando, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque Marvel. El hecho de que sea negro o que sea blanco o amarillo o whatever in the morning el personaje que es el Capitán América en los cómics, sino la manera de hacer la política en los cómics o de hacer el reclamo social. Es como los internet de Social Justice Warriors, de vamos a despotricar y aquí voy a soltar todo y porque yo quiero hablar de este tema, a huevo lo voy a hacer. Todos deben de hablar de eso. Exactamente. Pero ahorita que lo mencionas rápidamente y creo que es el punto al que vas, recordemos que en ese momento había dos títulos de Captain America, con Steve Rogers y con Sam Wilson, y tenían dos alineaciones, era más liberal, por decirlo de alguna manera, más izquierdoso en cierto sentido, que es consistente con el personaje de Sam Wilson, y había una mejor crítica social. Es negro, güey, tiene que ser izquierdo. Sí, claro. Pero la cuestión es, Nick Spencer estaba escribiendo ambos títulos. Exactamente. Y era interesante que reflejaba muy bien los extremos de dichas posturas. Hay poca gente que sabe escribir bien política sin ser tendencioso. Yo creo que Nick Spencer es uno de ellos, y el otro, como hemos mencionado, fue nuestro invitado, ¿no? Exactamente. Ahora. Nick, ya sabes, llámanos. Exactamente, ya sabes que eres nuestro sexto quinto miembro. Pero la cuestión de eso es que de una u otra manera hubo el reclamo social. ¿Por qué? Porque es Captain America. América es blanca, construida con los cadáveres de los negros y los chinos. Ajá. Las mujeres no. ¿Y los porque nativos? Esas ni al caso, güey. Pero bueno. Ni mi edad es, güey. Eso vale madre, güey. O sea, detallitos, güey, sí, pero así. Las mujeres estaban muy ocupadas haciendo sándwiches. Hay mujeres que sabían lo que tenían que hacer y su lugar en la sociedad. Pero bueno, eso, ubíquenlo, dijéranlo y... junto con los sándwiches que les traiga a su mujer, rápidamente. Nos vamos a un corte. Te acuerdo que eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Si no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. Dedicated to truth, justice and peace.

Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese malito programa. Seguimos siendo cuatro de los tres miembros que te introduje desde el principio. Del cuarto lo estás disfrutando, el cuarto miembro lo empezaste a disfrutar a la mitad del bloque. De la mitad para atrás, nada más, ¿por qué no? Ya saben que somos seis de los cinco. De a huevo. Futuramente ocho. Casi diez. Casi 10. Pues espérense a 500 y sabrán por qué. Esos son minorías, no chingaderas. A huevo, güey. Pero somos la mayoría de la minoría, cabrón. Sí. Ah, ¿verdad? Porque somos, pero de la minoría discriminada, ¿no? Pues también, güey. No, ay, a ver, ¿qué minoría no está discriminada, güey? Somos del 1%, ojalá. Esos tienen harto varo, ¿no? Sí, ¿qué? Porque somos de los pocos podcast fifis. Que también estén financiados por ustedes. Exactamente. Muchas gracias, mis estimados patrons. No mames, esto ya parece radioactivo, güey. Eso que ya está saliendo a la nueva estación clonada, ¿no? Es el, sí, hay clones, güey. El sí, nieto bastardo con el equipo original. Wey, o sea, son como nosotros, güey. ¿Bastardos? Sí. No. ¿Qué les copiamos? Sí. Chairo. No, pero no sé qué les copiamos, güey. ¿Para dónde o qué? Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior estamos comentando con las cuestiones de lo que es la escritura y la inserción a huevo políticamente, o ser políticamente correcto en los cómics hoy en día. Comentábamos que en política, sí, no sí, es sí. Lo correcto. No, lo correcto es que, okay, güey, bola de snowflakes, güey, ambientes. Pero bueno, el punto de todo esto, y espero yo que sus mujeres ya les hayan traído los sándwiches correspondientes, ajá, porque como decía mi abuelo, sí, las mujeres como las escopetas, sí, así lo decía, güey. Cargados de atrás de la puerta. Pero bueno, la onda de todo esto es ¿miedo? Que... ¿miedo? Sí, a huevo. A ver, ¿qué te pones tonto? Está mi mujer, cabrón. No, por eso te digo, ¿miedo? Sí, a huevo, sí. Pero bueno, la onda de todo esto es que hubo incomodidad por parte de la audiencia, qué raro, cuando el Captain America era Sam Wilson. Quitemos ahorita a Steve Rogers, porque de una u otra manera... Steve Rogers siempre ha tenido banda que lo apoye, sí, o sea, lectores, ¿sabes? Ah, sí, todos, pues Steve Rogers. Y hay otros que decimos, ah, qué guango es este güey. Aunque tiene muy buenas historias. Ajá. De hecho, para mí, las mejores películas del Marvel Universe han sido las del Capitán América. By far. Pero by far. Por mucho, güey. Y mira, para que yo diga algo bueno del Capitán América, está acabado. Sí, pero es la trilogía más sólida. Sí, son las dos películas más chidas que ha tenido el universo Marvel. Sigo esperando la tercera porque la otra fue un tráiler de Avengers. Pero bueno, no te preocupes. No, ¿qué? ¿Cómo no? ¿El partido de básquetbol, güey? No, pero precisamente es la reta, los invitó él. Pero también una cuestión, es curioso que quienes hayan hecho las películas exitosas del Captain America hayan sido los rusos. Irony. No, porque salía el Winter Soldier. ¡Ah, demonios! Sí, es cierto, y en las dos. Y la Viuda Negra. ¿Sí? Y la Viuda Negra. Las dos de los rusos son con la Viuda Negra. Natasha inteligencia Romanoff. Me dice que están infiltrados en el gobierno americano. ¡Caos! Güey, si en mi vida se quiere infiltrar una rusa como Natasha Romanoff, acá, Scar, yo no me opongo. Ahí están mis archivos de computadora, así como no. Tengo un ruso que te puede infiltrar, canalito. No, gracias. No, ¿qué es? ¿Está rojo o amarillo, güey? Ponle penicilina primero, pero bueno. Se convierte en oso. No, espérame, ese es otro. Hay que matar al oso a puñaladas, así sin fuego. Pero bueno, el punto de... Ahí se aplica el oso. Sí, pero sabroso. No, no. La onda de todo... No, ahorita no, gracias. La onda de todo esto es que estamos viendo la cuestión de la crítica social. Ajá. Tengo mucha gente pudo haber estado o no de acuerdo con todo lo que hacía Spencer escribiendo a The Falcon. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que intentan hacer algo así con Superman, que lo hace Grant Morrison en su Born in the East LA Superman New 52, la banda así como que no, güey, está muy rudo, que bla, bla, bla. Hemos visto y yo en particular he criticado mucho. No podrás. No se me dará. La cuestión de... Es como hobby, güey. ¿Como hobby? Sí, no, porque mi odio es grande, güey. No son nimiedades. No son nimiedades, güey. No, vagándolo, pendejo. Mi odio está bien focalizado, ¿sabes para dónde odiar? Y se depila las patas, ¿no? ¿Qué? No. Sí, se la rasura, güey. Pero bueno, la onda de todo eso es que no se trata de hacer minorías por hacer minorías. Lo que estamos comentando, por ejemplo, lo que es Flintstones, ajá, lo que es Snagglepuss, el mismo Green Lantern, Huckleberry Hound, ajá. La crítica social y la inclusión de minorías no es a huevo, es te voy a contar una historia sólida. No voy a usar el cheap shock value por el placer de usarlo. O sea, no es te voy a tener siempre así que, oh, odia más a este personaje o no lo odies. creo que por parte de tanto Ahoy Comics, que es donde está escribiendo Mark Russell, con títulos que hemos recomendado, como entre ellos la inclusión de Kamala Khan en Marvel, escrito y creada por una musulmana y nueva escritora de Wonder Woman y multipremio. Ah, es la que sí, ya arranqué esta semana o la que sigue, creo. Pero aquí hay un detalle, no sé si es el que quiere decir. Es interesante porque es, démosle una voz a una minoría representada por la minoría, como una película hecha por mujeres, para mujeres, con un personaje como mujeres. Y sin embargo, tenemos por el otro lado. Donde todos los que le invierten y le escriben son hombres, güey. Exactamente. Ay, Wonder Woman. No, pero sin embargo, tenemos el otro aspecto en el cual, oh, sorpresa, un hombre blanco, heterosexual, de minoría discriminada, escribe tan buenas historias con negros, con gays, con otras cosas, que él no representa en ningún lado. Es que a eso es a lo que voy exactamente. No se trata de necesito ser negro para enfocar todo mi odio. Y lo voy y hacerlo de la manera correcta, porque recordemos que ¿quién fue el que creó al musulmán? ¿A Simón Bass? Jones. Jeff Jones. Y ahí es donde vemos, ahí se ve la dicotomía. Sí, hablar español, idiotas. Ahí se ve la dicotomía de un creativo, ¿no? Porque por un lado vemos a un excelente personaje como fue Jessica Cruz, uh-huh, que era minoría de una minoría, latina y mujer, y Green Lantern aparte. Ajá. Y al mismo tiempo al musulmán, a Simón Bass, que ese sí, pobrecito, qué bueno que ya lo olvidaron, lo mandaron al espacio y ya quién sabe dónde vaya a dar. Porque Jessica Cruz va a estar en Odyssey. Simón Bass, quién sabe dónde chingados va a estar. Pero también notas literalmente las agendas, los dos personajes creados con los mismos, los dos personajes creados en eventos, uno de Green Lantern y otro de Justice League. Uh-huh. Pero también tú lo notas, a Jessica Cruz la creas primero en pro de una historia, mientras que a Simón es de, hagamos el personaje, ¿por qué? ¿Por qué representación? Exactamente, que por ejemplo es lo que hace muy bien Russell. No te voy a escribir sobre el odio de los negros hacia el resto de la gente porque los discriminan, o de los latinos, o de las mujeres, o de los homosexuales. No. Azules. Al final, no recuerdo una historia. Es una minoría, güey. Creo que solo Nate Crawler había tenido. Y hay dos nada más. ¿Perros azules? Sí. Sí, Huckleberry Hound y un primo. ¿Y Beast? De Huckleberry Hound. Ah, ¿el Beast qué? ¿Es un gato? Ese güey ni tuitear sabe. Ah, no, es otro Visto, ¿verdad? Es otro. Es un gato. Güey, yo no fui, Don Visto. Yo no fui, fue Zico, güey. Antes de... Yo reconozco cuando gato odio a alguien. ¡Carnalito! Se te aprecia. Uy. Luego, ¿por qué nos dejan de oír, güey? Pero bueno. Como si lo extrañaran. No es cierto, Don Visto. Saludos. Pero bueno, la onda de todo esto es como contarte la historia. Ajá, era lo que iba. Sin hacer a huevo al personaje de una minoría. Caso en turno, Riri Williams o la hija de Steel, que está ahorita en Titans. Es Natalia Irons, ¿no? Natasha Irons. Ajá. Que es así como que dices, güey, ¿por qué carajos tienes que hacer a los personajes? O sea, incluirlos por incluirlos. ¿Cuál fue la recepción, carnalito, y el resultado de Riri Williams? ¿Le fue bien a Iron Man con Riri Williams? Iron Heart, perdón. Digamos que funcionó para la historia. Juan, o sea, pero no se volvió un household. No se volvió una Kamala Khan. Así es. Funcionó también que en el relanzamiento de Iron Man tuvieron que ponerle Tony Stark a Iron Man para que vean que no es el personaje que estaba con Iron Man, que era Iron Heart. O sea, vamos a blanquear el asunto. Es como échale cloro. Es como al rato vamos a hablar. Era un proyecto sólido. Ella fue un reflejo para colgarse de la fama de. Porque algún grupo de madres dijo que sus hijas no tenían heroínas para sentirse identificadas, ¿no? Creo que por ahí vino la onda de Riri, ¿no? Que hasta le criticaron el cabello y dicen, qué bueno que finalmente tiene un cabello realista en la comunidad afroamericana, es que se enorgullezca de sus rastas y fue así, ¿eso qué carajos tiene que ver? ¿Cómo ¿Te acuerdas qué fue lo primero que supimos de Riri Williams? La portada sexualizada. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo de Spider-Woman? Pues simplemente parecía adolescente de 16 años que se arregla como cualquier adolescente de 16 años que va en Instagram o va al antro. Pero una pregunta, ¿el artista que hizo esa portada no dibuja a todas las personalidades sin importar la raza de esa manera? Sí. ¿Quién era el dibujante? Pues le dio un trato equitativo. Campbell, ¿no? Exactamente. ¿Le quitó costillas al hígado y un riñón? Sí. Le faltaron nada más las pecas que siempre pone generalmente Jay Scott. Fíjate, y eso no es hablar mal de nadie. Sí, al contrario. ¡Estúpido! Era una pecota, ¿no? Chequen cómo el arte sí se llega a basar de tostón el arte. Pero bueno, ¿cómo si se llegaba? O sea, en la realidad, ¿alguien conoce a la ahora esposa de Scott Campbell? No. Está impresionantemente hermosa la mujer. No tienen idea. Sí, no tienen idea. La cara es muy parecida. No estoy diciendo que en ella se haya basado, pero así como que la busqué. ¿Tú te pareces a mis dibujos? Me enamoré de ti. No, no estoy hablando mal, estoy especulando. Me enamoré de un maniquí. Es una broma, idiotas. Antes de que empiecen con sus estupideces, es una broma, ¿ok? No, pero la ven y es muy guapa. ¿Qué es eso? ¿Qué es broma? ¿Qué es ironía? Alguien me pasó un correo diciendo, di esto para que no se oiga tan mal, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que vemos ahí la inquietud. Sí, exactamente. Gracias, Bucci. No lo quería decir así para que orden de restricción, hueva. Pero bueno, la onda de todo esto es que ahí vemos que no es una inclusión por ser una inclusión. Por otro lado, Kamala. Por otro lado, Reilly sí fue una inclusión para ser inclusión. Natasha Irons es una inclusión por inclusión. John Jeremy Irons o Steel estaba bien. ¿Para qué incluyes a otra persona? Porque necesitamos una representación juvenil. Cyborg en la Justice League. Porque no podemos tener un güey verde, necesitamos uno negro. Güey, el verde era el negro. Y si lo dejas más. Black is the new green. Así de rápido. Va con todo. Necesitamos hacer ese tipo de inclusiones. El problema no es que lo pongas o no lo pongas. El problema es, ¿lo vas a hacer bien? ¿No lo vas a hacer bien? Snagglepuss. Sí, sabíamos que era afeminadón en las caricaturas el buen León Melquiades. Pero Russell lo lleva a pertenecer a la LGTQP, todas esas madres, ¿no? Definito. Salió del closet y se fue a la LGTQP, madre mía. Sí, finito, así decían las mamás. Sí. Es que eso es finito. Es finito. Es hijo del presidente. Pero sí, es cierto, no el finito López. No se voy a citar la madre. Sí, por eso. Finito. No, pero es que es que hay fines y hay así como que modales, ¿no? O sea, putex. Pero bueno, la onda de todo esto, así decía mi papá, güey. Le reclamé, reclámenle a mi papá, güey. A ver si los pela. Ve a ver si lo encuentran. La onda de todo esto es que se vale o no se vale, o sea, hacer ese tipo de inclusiones forzadas. ¿Qué disfrutas más? Un musulmán, o sea, una historia de un Simón Bass. Quien la haya escrito, por ejemplo, Venditti en Green Lantern. No, no fue Venditti. ¿Quién está escribiendo Green Lanterns? Silly, ¿no? Eso ya fue al final. Que ya era cuando estaba más balanceado el asunto, pero los primeros números de Green Lanterns, donde sí se veía realmente... ¿Primeros números? Los primeros números que sí era así como de que, güey, a huevo tengo que poner la historia del musulmán y sus problemas, y el que lo hayan acusado de terrorismo, y cliché tras cliché tras cliché, y Jessica Cruz y su miedo a la sociedad, reflejo de su miedo a la sociedad americana contra las minorías, bla, bla, bla. Recordemos que el último en escribirlo concretamente hasta el momento ha sido Dan Jorgens con su cierre agridulce precisamente del título de Green Lanterns, donde le trata, curiosamente le trata de algo de trasfondo en el cual juega con las inseguridades del personaje para que él busque cómo sobrecompensar tratando de liberar al héroe más poderoso de Kal Reiner. Sí, no, de los del azuloso del Boy Scout. Ah, ok. Superman. Exactamente, pero a mitad de precio, el Cyborg. El Cyborg, sí. El título empieza, ¿es el Rebirth? Sí. Después el Rebirth, ajá. ¿Es con Jeff Jones? Nada más que coescribe Sam Humphries. Ah, ok. Se nota más la mano de Sam Humphries porque no son el tipo de historias de Jeff Jones. Sam Humphries siempre ha sido un hit and miss. Trató de hacer, de hecho, algo con Avengers. Era la parte política. De hecho, es el que hace Hawkeye, el Apache. Ah. Es el que lo pone así con el circo, así todo rarito. Que va Papu, que bu. Papu, que ya llegó, güey. No, más o menos, pero no. No, más o menos, pero no llegó, güey. No llegó, se quedó en tercera, güey. Ya había prohibido los animales en ese entonces. Y Sam Humphries ha hecho muchos proyectos de ese estilo, pero es un hit and miss en general. Fíjate, hablando de inclusión política, racial, bien hecha. Es el de Morning Glories, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de esa gran serie, la que dio pie a todos los grandes crossovers de la historia de los cómics? No estoy hablando de Crisis on Infinite Earths. Estoy hablando de Marvel Superheroes Secret Wars. ¿Quién era el Iron Man en ese entonces? El negro. ¿Quién no sabía que era negro? Nadie sabía. Exactamente. Sin embargo, siempre veías el cuestionamiento de... Todos los Roddy, que lo conocen. ¿Cómo se llama? Del maguito Roddy. Ajá. igual es minoría, güey. Nadie se va a dar cuenta. Son muy idiotas los que nos oyen, no se dan cuenta de esos cambios que hago, güey. La onda es que a él sí lo veías cuestionándose. Les diré que soy negro, les diré que no soy negro. Cuando se está ligando a Captain Marvel, en ese entonces, a Mónica Rambeau, de que hubo reina. Miss Marvel, ¿no? En ese, sí, Miss Marvel es correcto. Sí, ella nunca ha sido capitana. No, era Captain Marvel, ¿no? ¿O era? No, ella era Fotón, ¿era Marvel? Después fue Fotón y después tuvo otro nombre, pero era Miss Marvel. Sí, era. Sí, Jessica Rambeau era Miss Marvel, ¿no? Sí, era Captain Marvel. No, según yo era Miss. Era Captain Marvel, ¿no? ¿Ella era Captain Marvel? No, bueno. Yo me acuerdo. Sí, que sí, Mónica Rambeau era Captain Marvel, güey. Captain Marvel, después de ahí tiene otro nombre. Fotón. Fotón no, pero Fotón es más para acá, ¿no? Tiene otro intermedio. A ver, nuestro más para acá son 25 años, carnal, ¿eh? Es que, o sea, como Tim Drake, que es el nuevo Robin, no, espérame, güey, ya es... Tienes razón, si es Captain Marvel 2. Sí, es Captain Marvel 2, ¿no? Sí, sí, me retracto. De hecho, es antes que Miss Marvel. Sí. Antes que Carol Danvers se convierta... En Warbird. En Weha. No. Es que es más bacano, güey. Es Carol Danvers, es Miss Marvel. Y después ella se hace... Y ella es la Captain Marvel tercera. De hecho. Exactamente. Esta es la segunda y también fue Pulsar, Daystar y Photon. Pulsar. ¿Daystar? Sí, Daystar. Fue así como el nombre del día, güey. Daystar. Es el problema con los negros, nunca saben qué ponerse, güey. Pero bueno. Hasta el molcajete, güey. Bueno, no. Se juegan no. Todo, cabrón. Pero, ojo. El mismo hecho de no revelar su identidad de Jane Rhodes es lo que hace que Mónica Rambeau le diga: ábrete, güey, yo sé que eres Tony Stark, tienes harto varo, o bueno, eres el guarda, no sé quién seas, pero you ain't no brother. Así le dijo: yo, bitch, open up, o sea, ábrete. Open up. Open up, ábrete, güey. Que no, güey. Go for it. Sí, o sea, güey. Sí. And get lost. Sí, exactamente. Sí. Exact, algo así por el estilo. Pero bueno. Bueno, lástima que no tenemos. Sí, sí, eso hubiera estado. No, sí, si lo tenemos de negro. Sí. Entonces, digo. El chiste es qué está bien hecho, qué no está bien hecho, en qué momento hay que tener tres neuronas funcionales para saber, como escritor obviamente, ¿no? Uno, para no querer poner tu, no reflejar de una manera violenta, agresiva o estúpida, tu punto de vista o tratar de imponerlo sobre el resto de la opinión. ¿Por qué le estás pegando con el pinche teléfono, güey? ¿Quién, güey? Estás mandándome las moscas, ¿no? ¿Qué? No, precisamente, y para no reflejar tus inseguridades, en el caso de Cyborg, ¿sabes? Negro castrado. ¿Qué? Uno, haz bien tu tarea, compadre. Bueno, no tú, sino el escritor. No, el escritor, güey. ¿Por qué? Porque George Pérez lo dibuja completito, güey. De hecho, hay en los primeros números de The New Teen Titans, de Wolverine y Pérez, en las peleas contra Deathstroke the Terminator, cuando lo presentan. Uh-huh. O sea, el brother, de hecho, creo que Sarah Sims dice que vive lejos y tiene su propio código postal. Que Tommy Lee es un niño con frío, cabrón, a comparación de Cyborg. El que le entendió, le entendió. Es que fue gracias al tipo de prótesis que le pusieron. Exactamente. Con Cyborg siempre aplica que el batimóvil es automático. Ah. No, no. A consideración del escritor, ese sí. ¿Por qué trae bastón el batimóvil? Ah, no es el bastón, espérate, si no se lo van a robar. Pero bueno, el que le entendió, le entendió. Ahora, por otro lado, tenemos... hay una editorial que ya llevamos como un par de semanas, un mes, más bien... recomendando los títulos, que es Ahoy Comics. ¡Ahoy! Exactamente. Que escribe Bart Russell, escribe Tom Peyer y otra... Grant Morrison ha escrito ahí también precisamente, Exactamente. ¿Quién más? Creo por ahí estaba... se me fue el... ¿Kessel? Creo que hay un... ¿Bárbara Kessel? Creo que escribió ahí. No me crean. No, pero ahorita... Pero, bueno. El punto de todo esto es que ahí es donde ves que las opiniones o tu punto de vista debe ser manejado de una manera inteligente. Digo, todos sabemos que Tom Peyer es gay. Ajá. Y la historia que está escribiendo en Wrong Earth, nada que ver, güey. O sea, simplemente está haciendo la parodia y está haciendo el reflejo de lo que vendría siendo la sociedad. Es una crítica social muy chida. ¿Por qué? Porque es el... ahora sí que la década de los 50, 60 contra el Bronze Age o el Modern Age en los cómics. Nada más, mención rápida de algunos de los creativos. Bueno, Tom Peyer está a la cabeza con la edición y obviamente con varios de los títulos, The Wrong Earth siendo uno de ellos, pero me encanta cómo citan algunos de los autores. Nuestro cuate, Mark Russell, saludos, carnal. Uh-huh. Tenemos también a George A., tenemos Rick Geary, Grant Morrison, Greg Scott, y me encanta porque mencionan a Edgar Allan Poe entre sus creativos. De ahí están saliendo las historias de vampiros y de monstruos, ¿no? ¿Cómo dicen? quitando la humildad. ¿Cómo, sí, ¿cómo es? ¿Hay humildemente? Hay humildemente, sí, esa era la palabra, exactamente. Se escribe para nosotros Edgar Allan Poe, ¿eh? Tiene su propia serie, de hecho. Pinches idiotas. Inventó un género de ahí, cualquier, sí, cosa. Cualquier tarugada. Hombre, es como la revista famosísima en la que sí escribían. ¿Cuál? Es lo que estoy tratando de acordarme. Entonces, así como que famosos hermanos. Robert Howard. Ah, Stunning. ¿Stunning Intense, no? ¿Qué? No. No, no, espérame, ahí salió todo, ¿no, güey? Weird Science. Weird Science. No, Weird Tales. Tales of the Weird. No, Weird Tales. Sí, no, pero. Y es que son dos pops. Las colas extrañas, Weird Tales. No, espérame, no. Pero ellos escribieron, Lovecraft, escribieron, o sea. Lovecraft mete a todo, literal, a toda su bandita que era el círculo de Lovecraft. Banda Fifi. Es como la banda que tuvimos en los 70s de donde salió Star Trek, por ejemplo, y todo ese grupo de escritores, ¿eh? Y la División Desconocida, exactamente, de Twilight Zone. Son como escuelas o grupos culturales, ¿eh? Como París del siglo XIX. Con todo inglés a ti, esos güey. No, perdón, fui loco, me busqué. Pero aquí lo importante es, ¿qué llama más la atención? Y no me lo estoy albureando. O sea, ¿qué es más atractivo para la banda? ¿Ya sí suena mejor? Okay, ¿qué es más atractivo para la banda? El que se han presentado sin gran bombo y platillo. Weird Tales, sí. Pero que es, o sea, insisto, es no, el personaje existe, o sea, es gay porque es gay, punto. Es negro porque es negro, no es volteenlo a ver porque es gay, volteenlo a ver porque es negro. Pónganle atención y alábenlo porque es un personaje femenino. Güey, es un personaje femenino que hace bien las cosas, punto. Que interactúa con el resto de los personajes en los cómics. Y curiosamente, hablando de otros medios, y ahorita lo menciono porque es una película que está en cartelera actualmente por parte de la Sony, empresa que en su cabeza tiene a una mujer, por cierto, tienes a la chica de dragón tatuado, basada en novelas, un personaje femenino que no tiene que pedirle mucho a personajes masculinos, pero no se enfoca en... No tienen que ser, ay, vamos a hacer nuestro James Bond o nuestro Batman femenino. No, es que no es un Batman femenino, es la chica del dragón tatuado, es su propia identidad. Esa mega pimper, güey. Pero bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás descripando el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast político. Políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta, es el mejor programa. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto como es el estúpido planeta y ese maldito programa. Exactamente. Les recordamos que en nuestro canal de YouTube tenemos dos cosas muy interesantes. La primera, que es un unbagging. No. No, déjame le pego. ¿Qué te aviento, cabrón? Es un canal y no necesita la K invertida. Aquí sí jala desde el principio, ¿no? ¿Qué? No, que yo sí les pego. Pero bueno. La primera, sí, obviamente tenemos un canal en YouTube. Sí, hay videos en este canal de YouTube. Entre esos videos está uno muy chido que necesitamos 50 likes. Bueno, como 41 likes todavía. Sí, llevamos 9 en este momento. Ajá, es el unbagging de una gran historia que es Dark Knight, Dark City. Ahí comentan, pero dicen que está muy chingón y no le dan like. No, denle like. Sí, sabemos que también sí, aparece en YouTube. Sí, parecemos Yuyito Navy, pero ni pedo. No, no, no, hasta la basura se para, cabrón. Aquí sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Sabemos que es un cómic. Y sabemos que es de DC, güey, y quién es el Riddler. Ajá. ¿El Riddler? El Riddler, sí. Pero sabemos que está también el video en YouTube, que en Facebook. Sí, que bueno que también le han dado like y corazoncito y todo Millennial el Pex en Facebook. No, vayan a YouTube y denle like en YouTube. De hecho, por eso aparece el banner como de likes de YouTube, no de Facebook. Exactamente. Entonces, no sean mala onda, los que YouTube también, güey. Pícale. Aunque salga. Te iba a agredir la libra, bien bajada la bola, sí. Bien bajada. Pero vayan al canal de YouTube, vuélvanlo a ver. Neta está muy divertido. Agredo a mi carnalito. Ajá. Dan Campos se encarga de realzar mi agresión hacia ti, güey. Sí, y me pone cara de emoji. Exactamente, porque tu broma fue tan buena como las que hacemos en el programa. Sí, claro que sí, porque ese es nuestro sello distintivo. Y obviamente algo que también está muy chido es nuestro octavo programa de The Stream con Marco Rosa, donde hablamos de The Flintstones, en donde hablamos de Snagglepot, en donde hablamos de Lone Ranger, en donde hablamos de Green Lantern and Huckleberry Hound, y en donde hablamos del próximo lanzamiento escrito por él, que es The Wonder Twins. Y curiosamente, ahorita que hablábamos, y para redondear el tema todavía más, es de los escritores, yo creo que saben de política y que son más correctos sobre el tratamiento de temas, ¿eh? Sí, de hecho. Eso es sí. Ser políticamente correcto. De hecho, sí. De hecho, en ningún título agrede a ninguna minoría. No. De hecho, las integra muy bien. Ajá, no se sienten forzadas. Ese es el punto. No hay una maldita agenda. A pesar de que Snagglepuss es un título claramente con una intención. ¿Cuál intención, hacia carnal? Hacia un sector. ¿Cuál sector, carnal? El LGBT, te madre. Yo creo que el de escritores. Y obviamente a todo lo que es el escribir y el ser poeta y todo el desmadre, ¿no? Pero fíjate, ese sí es una minoría. Snagglepuss es una minoría aún menor. Vale la redundancia. Huckleberry Hound. Porque Huckleberry Hound son dos. Snagglepuss es un león de montaña rosa. Y Huckleberry Hound, recordemos que el padre era super comparsa. Este era también del mismo grupo gay en California. Se me fue, no, en Nueva York. No, en. Nah, si es gay, tiene que ser en San Francisco. Estaba en Soho. Si no me falla la memoria, en la ubicación de acá. South Manhattan. Exactamente. Pero también es la cuestión de ahí tienes el legado. Curioso, fíjate que es interesante eso. También la ubicación temporal del Linterna Verde Negro acá, válgame la expresión. Porque él mismo nos explica, chequenlo a detalle en el video, de por qué eligió esa temporalidad, perdón, para la historia, donde también él juega con el hijo, precisamente siendo secuela de su run de Snagglepuss, con el hijo de Huckleberry Hound. Él mismo lo confesó en alguna entrevista que leí por ahí. No, esta sí no, pero dijo que era el epílogo de Snagglepuss, esta historia como tal, servía como epílogo. o sea, la historia, el tratamiento de la historia, ¿no? Y aparte, digo, chequen, también lo dijo en la entrevista, chequenlo, ahí está, su pobre inglés no da para más, véanlo en YouTube. Su pobre inglés, títulos. Como si de veras lo hablaran, güey. Pero bueno, no, pueden ir... Oye, no me critiques, ahí sí. No, estoy hablando de los que ni al tuyo le entienden, güey. ¿Mi inglés tijuanense? A huevo, sí, güey. Hey, lady, you want to be my queen, and you know what I mean, and I mean it right now. Es el llamado del amor, cómo no. Es el verdadero llamado del amor. Pero, digo, sobre todo también los paralelismos, ¿no? Cómo sabe eludir sin descartar el tema de la no aprobación de su persona con respecto a las políticas actuales de Estados Unidos. Pero como le dije, bueno, es difícil no relacionar lo que estás escribiendo en Green Lantern Huckleberry Hound con la situación actual, con el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Como dice, güey, es que la historia es cíclica. Y lo que en ese entonces todavía no se sabía es algo muy similar a lo que está pasando ahorita. O sea, son cíclicamente idiotas, así de rápido. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Sí, no, cómo no, publican un montón de memes en Facebook, güey. Sí, cómo no. Igual con Snaggle, pues sí es gay, güey, pero no tiene que andar cantándole a todo el mundo que es gay. ¿Por qué? Porque ella es rosa. Ojo, de Pink Panther es rosa y no es gay. ¿Y no es pantera? Es pantera. Ah. De Tomás. No, es claro, es la onda de todo esto es... No está mal que tengas una tendencia, no está mal que tengas que profeses una u otra religión. Al final del día, tus amigos imaginarios son muy tu bronca. Ajá. Tu preferencia política no está mal. El problema es cuando lo quieres poner en un personaje que no va. Es como si quisieran hacer pro-Trump o republicano a Superman o al Capitán América. Yo creo que hacer pro-Trump a Proton. A Proton, sí, no. A cualquier persona. Imagínate a un Tony Stark. O a un Bruce Wayne pro López Obrador, güey. O sea, gracias, con eso. ¿Por qué no hay video para eso? Fue priceless, güey. Priceless. ¿Ah? O sea, no va. ¿Sí? Sin embargo, ¿ajá? Hacer a un Captain America alineado al gobierno en general, a un Superman. Dices, güey, ok, va. No hay bronca. Si regresara John Walker, sería pro-Trump, ¿no? Bueno, el personaje es está... totalmente pro-Trump. Exactamente, y él siempre ha sido republicano. Recalcitrante, güey. Y wey. Creo que actualmente estaba, bueno, con otro disfraz. Creo que es el disfraz que hizo Ord, güey, hace como 10 años nuevamente. El de la banderita raro, el grasito de papapu que vuelve. No, es una combinación del de Captain, pero para militar. Exactamente. Sí. No lo he visto. Está, de hecho, está chido el traje, está chido. A mí el traje de Captain... Y traía dos antorchas, creo. Macanas, ahí sí. ¿Campesinas? Traía dos antorchas campesinas. ¿Andas? Toma esa cyborg. A ver, güey. Bueno, es que se quedó con el ala derecha y la izquierda, ¿no? ¿Qué? Ok. Pero la onda de todo esto es, por ejemplo, fíjate que el traje de Captain me agradaba. Y dibujado por Ron Frenz, güey, se veía mega pimper esa madre. Pero bueno, güey, se veía muy pimper. Y bueno, el otro con sus antorchas campesinas tomando predios que no le corresponden. ¿Quiere que le perdonaran la deuda de la CFE? No, continúa. Sí, yo creo que sí, güey. Eso o el que lo sacaran del Barzón. Pero bueno. ¿Tiene validez hoy en día o en realidad todavía puede generar algún appealing al público? ¿Hacer remarcado así con cohetitos y luces de colores, globos, cintas de colores de esos que brillan formando corazones? Ni el Wookie, es muy vieja esa canción porque ni el Wookie le agarró a la canción, güey. Ahorita te digo quién es. Pero vale la pena, o sea, realmente es válido, enriquece la historia o enriquece al personaje toda esta rimbombancia o todo este despliegue de flechitas de Look at me, I'm Sandra Dee. Ajá, a veces así lo entendí, ¿verdad, güey? Sí, porque gris, ¿verdad? ¿Vale la pena en realidad? Hay un detalle, y esto creo que lo mencionaba esta Simón, Simón de Bodierno, esta... ¿Gil Simón? Gil Simón. Sobre todo cuando estuvieron haciendo manejo con algunos personajes, como el por qué se hizo a Thor mujer en su momento, que ya lo hemos discutido acá, que el equipo creativo machaba, era pertinente, o sea, tuvo un buen manejo, pero es de que es muy difícil que tú veas a un personaje nuevo, aunque tengas las mismas características, a menos que sea derivativo. O sea, lo hicimos literalmente Thor mujer ahí en Foster, porque si lo hubieras hecho Valkyria número 27, la gente no le iba a poner atención. En ese sentido lo llegas a entender, pero también le resta personalidad porque sigue siendo un personaje derivativo. A ver, hay que ser sincero. Yo sé que... Como en otros podcasts, sí, digamos mentiras. Pero mira, con todo y lo poderoso que puede ser una Supergirl, con todo y lo poderosa que puede parecer una Batwoman, una Batgirl, jamás le han llegado a los talones a una Wonder Woman, que es un personaje original. O sea, a una Storm, que es un personaje original. Entonces, quieras que no, el ser derivativo no te hace, o sea, te garantiza un éxito hasta ahí, pero no un culto. O representar realmente la originalidad o la individualidad de las mujeres. Te garantiza un reconocimiento de marca porque la marca ya está establecida, correcto, pero no es propia. Es una franquicia. Exactamente. Estás explotando la marca que ya existe. A ver, por ejemplo, correcto, las intrascendentes y aburridísimas aventuras románticas de Alejandra y Margarita. Ajá. La nueva temporada de Supergirl. Ajá. Necesito poner algo de portada. No, eso sí tiene que ver con el tema. Estamos viendo que Alex Danvers, personaje nuevo, primera temporada totalmente heterosexual, de hecho se andaba aventando sus queveres con Maxwell Lord. Ajá. De repente, cambio de canal, necesitamos ser políticamente correctos y social justice warriors. Welcome to the DC Universe. No, welcome to the CW. The CW, ajá, exactamente. The CW. Predicho por Cat Grant. Exactamente. Sí. Te vamos a hacer gay, Alejandra. No causa sorpresa, no molesta. ¿Por qué? Porque es personaje nuevo. No está en los cómics, no hay un canon al respecto. ¿No? El problema es que Maggie Sawyer es canon, que es gay, las haces pareja y dices, está de hueva su historia. Porque no, la protagonista, el programa se llama Supergirl, la protagonista es Supergirl. Ajá. Vamos a hacerlo de hueva. ¿Qué es lo que pasa en esta nueva temporada? Que es así como de que, sí, ya ahí le lloro un rato, sí, sigue siendo gay. Sí, Cry Me a River, exactamente. A ver, Justin. No, a ver, Justin. Pero ese te viste bien, este güey se fue con la de Maná, creo. No, si le pegó la de Maná, te pego, Wookie. No, es Cardi River. Admítelo, güey. Funciona cualquiera de las dos. ¿Sí, güey? Así lo estás admitiendo. Mal Wookie, efecto de sonido. Sí. Mal Wookie, efecto de sonido. Si me dices que Maná es un grupo de rock, te saco el programa, güey. Así de rápido. Te baneo. Me pongo a editar todos los programas que hay, güey, y no sales en ninguno, güey. Te quito esa inexistente acreditación de prensa que no tenemos, ¿ok? Pero bueno. Aquí ya vemos a un Alex Danvers que en realidad es un personaje trascendente, quote un quote, o es un personaje importante en la serie por Alex Danvers, por sus capacidades. Ya lo era al principio de la serie, eso es lo triste. En la temporada 1. Sí. Y de hecho, todavía durante el inicio de la segunda, le dan más protagonismo por la agencia hasta que llega Margarita. El problema es Margarita, güey. Que originalmente sí era un personaje gay. Sí. El problema es que se basan en eso. En la presidencia siempre se ha llamado Margarita. ¿Ya ven por qué le ponen caras de emojis? ¿Ya ven por qué le ponen caras de emojis? ¿No me creen? Vean nuestro canal de YouTube, el de Lumbago. Para emoji. Bueno. Sí. Oye, pero curiosamente, I have a question, porque repitieron lo que pasó con René Montoya de The Question, en cierto sentido, con el personaje de Alex aquí, ¿eh? Exactamente, pero la diferencia es que Alex, que es a René Montoya, toda su vida fue, sí, ojo, fue heterosexual. De hecho, tenía novio. Exactamente. Que murió en Contagion, que era del Harbor Patrol. No, el Harbor Patrol. Era piloto? No, era guardián de la bahía. Me acuerdo que traía uniforme. Era como del Baywatch. Ah, ok, ya. Ajá, pero en barquito. No, y después de eso, hasta dos caras le quería tronar sus cositos. O sea, guardia de costa. Guardia costera. Guarda costa. Ese, guarda costa, sí. Que muere en Contagion y después Two-Face le quería tomar sus huesitos, Harvey Dent le quería consolar. Excelente personaje de apoyo, René Montoya. René Montoya. Y aparte era exactamente. Sí. O sea, volado con el quinto, así como no, porque no hay quinto malo. Me acuerdo muy bien cómo los manejaron excelentemente en Gotham Central. Que era parte ahí junto con Bullock, de parte central de la historia. Y también el que se convierte en nuevo de Despecho. Que con Choco Crispis. Alan Crispus, sí, era negro, entonces era Choco Crispis, güey. Es esa serie donde Montoya como que adquiere importancia en los cómics, ¿no? Porque antes en la serie animada también. La serie animada es donde surge, ¿no? Sí, igual que Harley Quinn es amiga, ¿no? De la serie animada. Creo que es hasta ahí cuando. No, Harley Quinn es de los cómics a la serie animada, ¿no? No, ellas dos son de la serie. René y Harley son de la serie al cómic. Pero fíjate, ahí está bien hecho. René, iba bien René Montoya, se dijeron, no, Vamos a negar todo su pasado. Vamos a hacerla gay y latina y minoría de la minoría de una minoría. Y aparte, superheroína con una máscara de cuestión. No, no traía una máscara de cuestión. De hecho, no traía cara. ¡Ja! In your face, Marvel Iver. No, ya no, ya no tiene face. Es el juez de DC. Exactamente. Exacto. No, o sea, pero se convierte en un legado que al final del día está mal hecho. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la vuelven alcohólica. Sí, pero en la serie de 52, donde ya tiene la redención, creo que está muy bien escrito por Greg Rucka. Sí. Pero previo al 52, en realidad es una copia barata de cualquier personaje. En la basura esta de serie, la que le encanta ver al güey del sombrerito de otro programa, Ver Gotham, que le encanta Ver Gotham. Ajá. René Montoya, que es la que se echa ahí sus rounds con la fiancé de Gordon, la primera, la güera, que se supone que va a ser la mamá de Batgirl eventualmente en algún momento. Bárbara. Ándale, esa. Bárbara. A Bárbara. Bárbara King. ¿More? ¿Mori? No, no. Es un mal personaje. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque la sacan de contexto. ¿Por qué? Porque le exageran. O sea, es de más. Por ejemplo, ahorita Martian Manhunter, igual en Supergirl, donde están exagerando su condición de hombre negro en lugar de su condición marciana. Black Manchester, o Black Manchester, como se dice él, ajá, que no era un personaje negro, pero pues acá te vamos a poner Black, tú debes ser un actor negro, güey, o sea, no puedes ser un personaje blanco. Sí, como Black Tom Cassidy, así de igual de negro. Wey, tu comentario es totalmente racista, deja al buen Tom, es un buen negro, güey, es un buen hermano, ajá. O sea, todo ese tipo de situaciones son las que dices, güey, realmente por ganarte tres naquetes de audiencia más, porque si quedas tres puntos, no, tres güeyes viendo más la tele, ¿vale la pena tanta modificación? ¿Cómo bajaron con las intrascendentes aventuras románticas de Alejandra y Margarita? ¿Cómo bajaron los ratings en Supergirl? O sea, ahí estás arriesgando una serie que a lo mejor para CBS eran muy malos números, pero esos números en The CW la ponían por arriba de Arrow, güey. Por ejemplo, la inclusión de personajes gays, que de hecho ya está el hijo de Oliver Queen, es gay. Ajá, y curiosamente el actor gay es heterosexual, que es Roy Harper. Lo hacen de una manera tan orgánica, o sea, sin hacer tanto espaviento, que de una u otra manera los personajes son igual de insoportables, no importa dónde los veas y en qué capítulo, güey, y su condición social o sexual, no importan, son insoportables, güey. Felicity ya perdió el mamines ya de lo insoportable que es la vieja. Sin embargo, Black Siren está muy bien. Katie Cassidy aporta más como Black Siren o la fake Laurel Lance que la en su personaje original, que es de ella misma. De otra tierra. Ella misma lo confirma, que es más divertido ser un villano, en este caso en el ciclo de la redención, que la heroína comparsa derivativa pareja del héroe. Exactamente, y ojalá y maten a Felicity y se quede crítica así. Neta, tienen muy buena química esos dos güeyes. Está ya también la nueva imagen, por hablando de otras cosas, la nueva imagen de Superman con Lois Lane para el crossover, que es en un mes, es para diciembre. Bien, mal. Bien, muy a la Richard Donner. Sí. Se ve bien. Me extraña que hablando de diciembre no haya dicho mi carnalito, ni haya puesto nota de que no va a haber capítulo navideño de Doctor Who. Es rumor todavía, porque están viendo si es para Navidad o Año Nuevo. Me vale madre, no va a haber navideño, según dicen, Navidad no sale. Es probable que te lo hagan de Año Nuevo, entonces, pero se rompe la tradición del capítulo navideño que lleva desde ¿cuántos años? 2005. Si con eso pretenden que ponga la actriz de Doctor Who de portada, están mal, güey. Están mal, no. No, podrías poner a la Companion que estuvo en Avengers. De acuerdo. Ah, está. ¿Nebula? Ajá. ¿A Karen Gillian? También. Pero tendría que poner el título de Doctor Who. Y Doctor Who y Star Wars son cosas que me valen madre. Puedes ponerla de Jumanji si quieres. Ándale. Ahí está. Mejor de selfie. No, fíjate que me late más en Avengers, güey, de Nebula, así de azul. Sí, está chido. Así que en selfie no, se me hace como que muy millennial, muy idiota la tipa, pero al final del día se trataba la serie. Por cierto, que necesitan un mexicano para robarse cosas en una galaxia muy, muy lejana, ¿verdad? Así es. Que ya se los van a encar nuevamente ahora su rodillera, si no es que se la roba el mexicano. Para la precuela de la precuela de la precuela que nadie pidió, pero ahora tendrán que pagar mensualmente para verlo, ¿no? Así es. O sea, estamos hablando de Star Wars. En el super servicio de streaming de Disney, que nos quemaron la cabeza, Disney Plus. Disney Plus. Se acabó. No, checa la diferencia, güey. Para Latinoamérica, Disney Plus. para el resto del mundo. Disney Plus. O sea, güey. Ah, güey. Por eso no vende, pinche CW. Sí, por eso tiene que hacer convenios otra vez con este. No, yo Netflix. Sí. Yo sí les pego. Pero bueno, cuéntanos. Esa exitosa película que fue Rogue One. Te iba a borrar el post, güey, lo iba a editar. No, que sí vale la pena. Pero sí fue exitosa, ¿eh? Tanto por la crítica como en recaudación. Y en taquilla y en todo. Eso sí le fue poca madre. ¿Hasta a ti te gustó, carnalito? Le estoy diciendo algo. Sí. ¿Cuál fue la que no te gustó? ¿Eh? ¿Cuál fue la que no te gustó? De la Jedi. Ah, es cierto. Porque es sexista, ¿no? ¿Verdad? No, porque ¿a quién le gustó, güey? ¿A mí? A mí me gusta menos quitándole las escenas de... Güey, si no eres tú o Clarky, güey. Claro. Son los únicos dos güeyes que conozco que les gusta esa madre. Es que no, y Rogue One, tú eres el tercero y el cuarto que conozco que les gustó esa madre. Wey. Es buena, güey. Le quitas la escena de la china y el negro y es muy buena movie. Ok, buen punto. Bueno, no, y el comercial de Pepsi de Michael Jackson al final. Es correcto. Sí, estoy de acuerdo. Sí, si hubieran quemado como Michael. Habría sido un comercial muy prendido. Así, al grito de Can You Feel It. ¡Ah! Así como no. Sí. Porque el rock es el rock, pero la loca es la loca. Ok. Bien, pero es serie. Sí, es de la segunda miniserie que va a sacar el servicio. La primera que se había anunciado es la de Mandalorian. Uh-huh. Donde de Joss Whedon, ¿no? No, John Favreau. Y esta es la de Loki, ¿no? No. ¿También? ¿Ya la quieres? No. Te vas a mirar con Star Wars, güey. Espérame. Aguanta tu crossover 30 segundos. Sí, está de Mandalorian y la serie de Cassian Andor, que es cómo se une a la rebelión. Bueno, ¿de Cassiano qué? Cassian, préstame. De Cassiano, préstame. Es un charolastro, así que no me sorprendería. Recordemos en qué acaba esa película. Sí, a lo mejor se pierde en el asco. Sí. Así escondió los planos de la muerte. Sí, sí, sí. Así, y por eso lo ocultan ahora. Y el que decida coger cariño conmigo y perderme el asco se lleva los planos. ¡Ah! El Dark Side nunca lo había visto. Sí, sí. Nunca se había visto. Ese es el verdadero Dark Side, güey, sí. Esa es la estrella de la muerte. No, es el asterisco de la muerte, güey. Lo interesante, como dice mi carnalita, es que sí están usando a los actores de las películas para estas series. Porque alguien les tiene que dar chamba, güey. No, pero está muy cañón. O sea, neta, Disney se lanza con todo en ese aspecto. O sea, también la serie de Loki está cañón porque trae a Tom Hiddleston. Una de las tres series que están confirmadas para ella. Tenemos esa, Scarlet Witch está en otro proyecto. Sí, y el otro, el de los patiños del Capi, con Falcon y Bucky. Honestamente, de todas esas madres, la que no me importa qué tan buena o qué tan mala sea, Scarlet Witch. El Mickey Olsen se puso re bien. El tercer Mickey Olsen, así como que, oh, mira, la sacaron del zoológico, güey. Y es la que sí sabe actuar, aparte. La depilaron y sí, sabe hablar, cabrón. Sí, está grande. Es bueno ser grande. Y es más grande ser bueno. No, bueno. Es ser un banco. Es bueno ser grande. Así dejémoslo. Así dejémoslo. Pero sí, sí. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Dan Campos. Un título que les he estado recomendando desde algún rato, pero honestamente sí, pero el último número. Te hecho caso, no, y hasta preguntan de repente, ¿y cuándo lo recomendaste? Hace 5 minutos, carnal. El título de The Immortal Hulk, escrito por Ali Wynn, con el arte de Joe Bennett, Rui José y Paul Mounce. El horror en su máxima expresión en este título, en el número 8, nada más para que se pongan en referencia. Pues tenemos que, gracias a que se juntaron los Avengers, matan a Hulk porque estaba haciendo sus desmadres. El Hulk que de noche se pone mala madre y le da en la torre a todos. Como Mr. Fixit. Exactamente. Exactamente. Solo que acá. El color gris. Exactamente. Solo que acá tiene también el pequeño detalle de que vamos a experimentar con él y literalmente lo hacen cachitos. ¿Cómo se salvará este Hulk de que literalmente está en distintos frascos todo acomodado y separado? ¡Fuck! Sí, eso es lo chido porque esto es verdadero, ¿no? Eso ya lo hizo antes con Punisher. Nuestro querido amigo Remender. Frank Castle. No, acá sí va bien, ¿verdad? No, bastante bien. Y por ejemplo, aquí le estoy mostrando a mi carnalito cómo se vuelve a rearmar el cuate. Y literalmente. Oye, exactamente. No, pero para que vea que sí es horror del bueno, ¿eh? Sí, está una escena muy something. Es que es la lección de anatomía. Man Thing, estamos hablando de Marvel. No confundas. Pero son mejores las historias de Zombie Guys. Sí, reconoce a tus personas, acepta a tus personajes, güey. Y también, bueno, otra vez nada más, mostrándolo en mi canal, se muestra gráficamente cómo es la conversión de noche a día del personaje. Sí, es horror esta sí, cosa, está, ¿eh? Está chido, está creepy. Y esto es realmente mucho en la temática, o sea, se van al lado. Tiene un cierto origen, recordemos, de horror, porque es el símil del Mr. Hyde. Jekyll y Mr. Hyde. Yo, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es correcto, Mr. Hyde, exactamente. ¿Tu recomendación, Wookie? Son dos. Chéquense el de Green Lantern, que es la serie de Grant Morrison. ¿No íbamos a hablar de eso? Para el programa que entra, nada más recomiéndalo y que lo lean. Sí, y los porque no lo he leído, lo acabo de comprar. Mira, está bien bonito. Un poquito largo y espigado. That's what she told me. El arte está extraño, pero va acorde a la historia, que no es la gran cosa, pero chécalo. Pero Morrison, ¿no? Pero Morrison al final del día. Y está en continuidad, Doomsday. ¿Ah, sí? Ah. Y chéquense un libro, este sí no tiene dibujitos, pero está muy bueno, se llama Manos de Lumbre, de Alberto Chimal, son relatos. Así me decía mi papá, che, güey, pinche manitos de lumbre, cabrón. Es por eso, todas las personas tienen algo bueno que al final le logran dar en la madre. Tienen manitas del hombre. ¿Por qué era eso? Como político mexicano, chamanitas de estómago. Pero bueno, entonces, libro y cómic. ¿Tu recomendación, carnal? Salió el primer número. Recomendación, no reseña. Salió el primer número de Marvel Knights, una miniserie, MK20, como tal. Escrito por Donny Cates, el primer número, arte de Travel Foreman. Los artistas, y los escritores van a estar rotando. Uh-huh. Aquí lo interesante es que vemos tal cual a Matt Murdock en la primera escena en la tumba de Karen Page sin recordar por qué está ahí ni quién es él. Ah, yo pensé que por qué está ahí Karen Page. Y lo más curioso, sabemos que es un perfecto homenaje porque la primera historia del Marvel Knights significativa es la muerte de Karen Page, escrita por Kevin Smith, dibujada por Joe Quesada en ese entonces, ¿no? Y entintada por Jimmy Palmiotti. Exactamente, y lo interesante es que nadie recuerda, es una especie, o sea, de volada, ¿te acuerdas la de Captain America? De Pleasantville. Muy del estilo, pero aquí nadie puede verse cómo están vivos los Cuatro Fantásticos, están vivos todo mundo, entonces, pero nadie se acuerda de quién es, pocos te van recordando cuando ven sus propias identidades, van con las otras personas y dicen, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Por qué no estás? ¿No te recuerdas? Y al parecer, cuando tratan de ver algo, la identidad o algo, la mente lo niega. Está bastante interesante el título, el primer número, muy interesante, aparte vemos a Karen Page. Purple Man, Mastermind, The Voice. Sí, ya, no les voy a decir quién es. Pero sí, o sea, era uno de los cinco, güey. Exactamente. Entonces, bastante interesante. Y como recomendación y futura promesa, vale la pena, el mismo autor que va a salir, Sal Ewing, está promocionando un nuevo título de Defenders, en el cual escribe él el Hulk. Ay, los Defenders originales, güey. Exactamente. Es correcto, son los cuatro Defenders originales. Aquí también va a haber un crossover, que es una saga que se llama The Best Defense, como tal, con el número uno de Immortal Hulk, escrito por Sal Ewing. Va a estar el de Namor, escrito por Chip Starsky, con su nueva actitud mala madre. Está el Doctor Strange, aquí me extraña ver a Gary Dugan, no sé si ya saldrá de título Mark Waid, habría que ver. Y The Silver Surfer, escrito por Jason Latour. Okay. Y el título de Defenders va a ser escrito también por Ali Wing. Sol, ya me interesó. Ok, y yo rápidamente les voy a recomendar que lean Batman y que lean Nightwing. Yo sé que nunca lo vieron venir de mí, pero Nightwing está muy chido porque ya es Nightwing, no enfrentándose, pero siendo sorprendido por Nightwing. Ok. Está chido. Y quieren ver a todos los disfraces de Nightwing al mismo tiempo, ahí están. Está muy chido. Y el segundo, Batman. ¿Ustedes sabían que Oswald Cobblepot tenía una hermana? ¿No? Acaban de matar a la hermana de Oswald Cobblepot. Y Bane quiere que Oswald Cobblepot no mate. Tagancito, güey. ¿Quieres ver? No, pero bueno. Pero recuérdala. Recuerda, exactamente. No, está muy bien escrito. Para los que dicen, ay, es que quien escribe lento, es el preludio de la historia, pero está muy bien hecho. Al punto de que llega y dice, ok, tenemos que educar a Bruce Wayne por ayudar a Batman. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a Wayne? No, vamos a matar a su mayordomo. Okay. Está el láser sobre la frente de Alfred y le dicen, ¿lo matamos? No, mata al piloto y después mátate tú. Y está muy bien hecho. Y bueno, rápidamente, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen DC, el buen Wookie, mi carnalito Psychonaut, voy a agradecer su presencia y compañía. Obviamente ya saben que en el centro del multiverso, regresando a su justo lugar en el Monte Olimpo, tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo Juan Espíritu. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, productor asociado. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Un sincero agradecimiento a todos ustedes. Y gracias porque ya están pasando todas las tarjetas. Entonces ya, vamos al corriente. Exactamente. Y obviamente también qué bonito, bonito, sí, carajo. Sigue la invitación a inscribirse al reto de la carrera de las calorías de SA, al Calorie Race. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Nomondo, buscar el link que está abajo en algún lugar de alguno de nuestros programas. De hecho, apareció en el último episodio en Spreaker, ahí está también este link directo. Gracias a Carito porque me dijo, oigan, no pusieron el link, lo pusimos, y muchas gracias, Carito, qué bueno que te inscribiste, ustedes también háganlo, ¿eh? Exactamente. Y bueno, a falta de más, tus sabias palabras, carnal. Vámonos, pues. Exacto, contundente. Still here? It's over. Go home. Go.